Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. El del Pentagram. Bona tarda, bona nit i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex. Una setmana, un dia que ens toca d'una mena bastant excepcional. Ahir va ser el dia de la ràdio. Avui és el dia de la sargantana i el dia dels enamorats. Heu vist per el carrer moltes persones amb rams de roses, amb regalets i moltes ties portant les cerveses cap a casa per regalar-li al seu marit. Avui serà un dia especial en el que tothom podrà punxar música en el que més li agrada, diguéssim, dedicada a aquest dia, aquest 14 de febrer. Podreu punxar, escoltareu aquesta música a Metal Vortex i ja sabeu, el que més us agrada a vosaltres és els CDs, els discs i les birres. Així és que dediquem aquest programa per nosaltres mateixos. Bona tarda, bona nit. Muy bien, ahí, David. Venga, Sergio, a ver, comença a dedicar els temes dels enamorats. Enamorats de la birra. Tengo que poner un tema, dedicado al... Sí, sí, estic molt d'acord, però també enamorats de la birra i enamorats als discs i als CDs. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar aquí bien fuerte y con este, en este caso, con un aniversario... de un disco mítico patrio. Estamos hablando del Barón al Rojo Vivo, aquel disco que con un nombre brillante, para mí es un nombre brillante, un Barón al Rojo Vivo. Un juego de palabras. Un juego de palabras que en aquella época... Que luego intentaron repetirlo en otras cosas y les salió como exacto, el culo. Exacto, tú lo has dicho. Pero en aquel momento, tío, sonó una cosa, Barón al Rojo Vivo, tío. No, que luego lo trasladaron a Barcelona, que vinieron con la cinta de gira con Santa. Claro. Sí. En Pepe, sí. Yo tengo la entrada, era un crío, pero... No, pero con Santa tocaron con la gira del... Pues Vintodes con cero. Con la gira del... Claro, ahí te se amontonan la... Con Santa tocaron la gira del Un Lugar de la Marcha. Pues con cero... Que no estuve. Pues con cero. ¿Con cero de Manzano o con uno? No, con cero de... Con unos cuantos íbamos. Esa fue la gira. No, y es titulaba Barón al Cero Vivo. ¡Vaya! Vaya. Ya estamos ya con el juego de palabras, amigos. Bueno, nada, vamos a empezar con este disco mítico, que si veis la película de Barón Rojo, pues los comentarios que hace el fallecido Chris Angarides, sí, ¿no? Chris Angarides, que fue productor. Exacto, productor, que después fue productor para los que menos tal, pues del Painkiller, por ejemplo. Era un tío, bueno, era uno de los productores de máxima enjundia, que diría, su lenguaje de fiscal, ¿no? Sí, el que ahora está, el productor que ahora produce a todos, a Judas, a Acep, a... Exacto, Andy Snip. Ah, sí, pues sí, es el Andy Snip de la época. Sí. Pues nada, pues vamos a poner un temita. En este caso, como sabéis, pues habían 4 o 5 temas nuevos hechos para este directo. Y vamos a poner uno pues que no fue muy conocido, no es muy conocido con los años, nunca fue un clásico, pero que a mí me encanta. Es un tema firmado por Hermes, otros, Hermes Calabria. Sí, bueno, hicieron 4 temas, cada uno firmado por uno de los componentes. Y en este caso, pues Hermes Calabria. El tema se me llama, que es una letra muy chula, yo creo que un tema muy para que me gusta ponerlo, sí, muy para la juventud. Para la época, eso me la quita para nosotros, para la juventud, coño, para nosotras, qué hostia, qué hostia. Pues nada, pues vamos a poner el tema El mundo puede ser diferente. We'll be right back. Bueno, amigos, ahí teníais ese 40 aniversario de este fabuloso directo, que yo sí que es verdad que le pondría algunas pegas, porque después sabéis que sacaron a los dos o tres años, sí, siempre estáis allí, y es verdad que era un concierto un poco raro, ¿no? Porque era de también como el Man in Japan, de esos que bajaba el volumen, subía... Primero eso, que no es íntegro, segundo que las canciones, eso, como si estuvieran en estudio, quitando el sí, boom, sí, bajando, subiendo... Y hablaban de nos vemos mañana y después hasta siempre, sí, y rollo de estos, ¿no? Sí. Porque tocaron dos días en el pabellón de Real Madrid. Sí, sí, sí. Mira, la tecnología en aquel momento ya donaba per fer en llaços. Es diu Fade. En fe, en llaços de tema a tema, gravat, enregistrat amb una banda raro, o una altra. Estaven en Metamorfosis o la Lluna, que después salieron con Calzador en el otro, en el otro concierto. En el otro concierto, sí, porque aquí habían menos. Y bueno, y sobre esta canción en concreto que ha sonado, pues la verdad es que tristemente tiene vigencia, ¿no? Todavía, o sea, hace 40 años pues cantaban que... Que en la penumbra de un rincón adoras un computador, ¿no? ¿Cuántos jóvenes exacto, están así? Exacto, y, exacto. Y jóvenes no salen, y no jóvenes. ¿No? Jóvenes y no tan jóvenes, la verdad. Pero bueno, que no sé, que esperemos que os sintáis como nosotros y que entendáis esta canción y que salgáis a la calle y que saltéis, que vibréis. Y que si vibréis y os pongáis tan culo. Y que volumen brutal, volumen brutal, porque per ser un LP feta que en aquella época las canciones, las letras de las canciones están encara molt vigentes. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, yo te digo, este tema es un tema que no se le da mucha... Mucha atención, pero es un temazo y una letra que te cagas. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un bolo que hay este sábado con los Stinger, grupo de versiones de Scorpion, grupo pues que con el rollo tocan todos los años. No sé cómo se lo monta, pero tocan todos los años. Varias veces. Sí, sí, sí, no, pero y una o dos veces incluso. Y pues nada, vamos a darle un poquito de cancha al concierto porque esta gente van sacando canciones. Y en este caso vamos a poner su última canción, que es verdad que es del año ya pasado, que se llama Back to Stay, y así veréis un poquito de qué pie cojean. Bueno, evidentemente huele a Scorpion, pero por todos los lados. Ahí tenéis a Stinger, que estarán este sábado en Ramatat 2 junto a banda de versiones de... Sangre Azul y de AC/DC. Ahí tenéis los componentes de la Bon Scott. Vale. Exacto. Los hermanos, ¿no? Bien, pues ahí tenéis Stinger. We'll be right back. Bueno, ahí tenéis ese fantástico tema de esta peña. La verdad es que huelen a Scorpion, pero por todos lados. Y ya te digo, canciones como estas no hubieran ido nada mal en su último álbum, el de Scorpion, ¿eh? Ahí bueno, lo dejo. Sí, sí, sí, sí. Y ellos iban un poco por esa estela, ¿eh? Lo que verdad es que, bueno, Scorpion siguen dando caña. Sí, sí, y, sí. No acaban de irse nunca, pero macho, ese... pero ya te digo, macho, es que hacen canciones esta peña, tío. Yo no sé cómo lo hacen, tío. Pero es que es puro Scorpion, tío. Pero puro, pero bueno, tío. Sí, sí, pero sí. Del bueno, ¿eh? Sí, que eso es como... Hombre, ya... No sé, tío, no ya sé. Explicaba, no sé. Ya explicaba el cantante con el que tú has hablado, en la que nos lo hicimos la entrevista por teléfono. No, ese es el guitarra, el bueno, Rudolf. Bueno, el que se puso al aparato. Sí, Rudolf. De que hasta ellos mismos les decían, coño, si es que sois mejores que nosotros. Sí. ¿Te acuerdas la anécdota que contaron ellos? Que tienen mucha amistad con los verdaderos sí. Scorpions. Sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir hoy. Bueno, hoy es obvio que hoy es San Valentín. Yo soy más de Valentine's que de Valentín, pero... Hombre, hay una botella de AC/DC de Valentine que espero no se haya pues, acabado. A ver, bueno, de AC/DC no vamos a hablar porque, bien, vamos, va. Se nos han caído los huevos al suelo al ver los precios. Ya era difícil ir a Sevilla, ¿no?, por cuestión. Además era un miércoles y ya era difícil, pero claro, es que han salido los precios en pista. 175 euros, 150 más 25 de gastos, pues claro... Es que, aunque hubieran venido a Barcelona, no sé ya si con esos precios... La más barata surtirse más en 15, ¿no? En 15 más gastos, que fue también, pero claro, al par de la bandera, las de Beura, que estén hablando de... Bueno, estoy de acuerdo. ¿No? Claro, me parecen precios exagerados. Una vergüenza. Pero lo peor es que, claro, pero si se llena, ¿qué haces? Sí, no, bueno, ya está, es el precio del mercado. Si se acaban en 20 minutos, si se acaban en 20 minutos las entradas, ¿qué haces? Sí, sí, de hecho ya ¿no han anunciado un concierto para dentro de 3 meses. O sea, una pasada. Claro, que además es eso. De chulería, vamos. Que es dentro de poco. Y no se extraña si se venden muy rápido que pongan otra fecha más, porque es que hasta el próximo concierto hay casi una semana, hay 7 u 8 días. O sea que... Que no me extrañaría que... O podrían venir aquí al Campo Levante. Al Levante Las Planas. Claro. Y el miércoles. Y el miércoles. No, tengamos radio. Sí. El miércoles... Claro, te pasan por la entrevista y a tocar. Oye, sería de fuerte. Oye, tío. Que se apiga con el Angu. Sí. ¿Qué pasa, Angu? ¿Cómo se diría? Que se apiga o que tenía... Promotion. Promotion, motherfuckers. Este es mío, el tema. No sé, el boli. Si te pasa el boli. Bueno... Pero macho, también, no nada, tío, no igual sé. Si da tiempo, porque hoy tenemos entrevista. Sí, entrevista con Dilemia, al regreso. Pues si nos da tiempo ya pondré alguna canción de amor, pero hoy recordar que lo ha avanzado antes, ha hecho referencia antes David. Ayer fue el Día Internacional de la Radio, otro de mis amores, o sea que si hoy es el Día de San Valentín y el Día del Amor... Pues ayer yo creo que hablo en nombre de todos y estamos enamorados también de este medio, ¿no? De paso, la radio. Pasión esa fastidiada y sidisi, que son ni negras. Pero no podré ir porque tengo radio. Pues eso, porque la verdad es que bueno, que nosotros estamos muy in love, ¿no? Como dice, in love con este medio. La radio, pues la verdad es que... Que bueno, que nos da un poco de vidilla, ¿no? Que todos tenemos nuestra propia vida, nuestros propios problemas y el venir aquí pues realmente nos reconforta. Pero todo esto no sería nada sin vosotros y los que estáis al otro lado, ¿no? Y gracias a vosotros y que cuando vamos por ahí pues nos habláis, oye, que os escucho, qué tal, qué cual... Pues realmente todo esto tiene sentido. Es un orgullo. Así es un que orgullo. Nos orgullece obviamente cuando nos venís a decir... Pues que os gusta el programa, que... Y es defectas. Es que no controlem son es de la entrada, surtida y todo eso. Que es defectas son imposibles de controlar, no cubrem. No, no cubrem. No controlem re aquí. Y tú que estás al control, menys que ningú. Pero sí que es cierto que, bueno, que un día como hoy, bueno, que fue ayer, pero no podemos dejar... pasar, ¿no? Que dediquen un Día Internacional a la radio y no dedicarle pues eso, un tiempo, ¿no? Y daros las gracias a todos los que día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, porque Metal Vortex lleva años, décadas, lleva 20 y pico de años en antena. Así que nada, agradeceroslo a vosotros, que sin vosotros pues no somos naide. ¿Qué ponemos? Pues vamos a poner un tema de los Rush, de Spirit of the Radio, porque bueno, va dedicado a esto que acabo de decir, ¿no? A la radio que pese a todas las tecnologías, pese a todo, pues se sigue haciendo radio, se sigue, llámale radio, llámale luego podcast, llámale lo que te dé la gana, escúchalo a través del 107.2 de la FM, escúchalo a través de internet, escúchalo donde quieras, en el móvil, donde te dé la gana, pero lo puedes escuchar donde sea, ¿no? Y esto, pues, es una maravilla. Y muchos dieron a la radio por muerta y realmente yo creo que está muy viva. No voy a decir más que nunca, pero porque hay muchas cosas y mucho... Pero la radio todavía es un medio de comunicación del que, bueno... De la vieja usanza. De la vieja usanza, pero que es actual, que lo podéis, se ha adaptado bien a las tecnologías. Y que bueno, que nos alegramos mucho de que estéis allí. Pues nada, vamos a poner los Rush de un disco del Permanent Waves. Y nada, de Spirit of Radio. Si podéis ver un vídeo que han hecho ahora con animación y tal, es fantástico, ¿no? Te define muy bien lo que es es el tema y tal. Lo podéis que ver. Por cierto, te voy a hacer una pregunta. Y corrígeme si me equivoco. El guitarra de Rush, que es creo que es fundador de Rush, fue el que inventó el rock progresivo. Bueno, no, creo yo, sí. Ya se hacía rock progresivo antes, es que... Pero bueno, es más o menos... Te puedes ir cuando hay un rock progresivo, thrash metal, no hay un inventor, eso es un conjunto bueno, de cosas. Bueno, el que más o menos fue de los Jets, el impulsor, no sé qué adjetivo ponerle. No. Muy anteriores son los Jets, King Crimson, los primeros Genesis... Pero esto le empezaron a meter más gas, más de gas. Sí que es cierto que es el precursor, digamos, del, sin saberlo, como todos los movimientos, es el precursor del prog metal, ¿no? De Dirinciater y compañía. ¿No? Del rock progresivo no, porque el rock ya estaba, pero sí que le dieron un poco más de caña. De hecho, el primer disco no es ni de rock progresivo, es más parecido... Más sí, parecido a Zeppelin. Sí. O sea que, pero luego ya le dan más gas y tal. Y realmente, si ellos no hacen metal progresivo, obviamente todos los grupos de metal progresivo se han inspirado en Rush. Eso, bueno, eso es más o menos lo que quería. Seguro, seguro. Volve. Pues nada, ponemos el tema de Spirit of Radio, dedicado a la radio y a todos vosotros, nuestros oyentes. Muchas gracias a todos. We'll be right back. used to be your wall. Bueno, pues precioso tema para hablar de la radio, no se me ocurría ninguno mejor, la verdad, y eso, a celebrar la radio, y hoy, pues eso, a celebrar San Valentine's. Muy bueno. Vinga, per tots els valents que s'atreveixen a una ampolla ara mateix, un dimecres, venga. A les 8 i mitja de la tarda o del vespre. A muerte, como si no hubiera un mañana, va. Vinga, Pep. Pues venga, amigos, hola, bona tarda a tothom. Bona tarda, Pep. Bona tarda, pues aquí ara, pues como aquí en Metal Vortex, todo lo que huela a rock, heavy y todas sus vertientes, guste más o menos, pues aquí siempre tienen cabida. Y en este caso con este cantante y guitarrista desde Valencia, que después de 20 años en su carrera haciendo un rock urbano, pues ahora apuesta en solitario con su primer disco con un tono, un toque rock y pinceladas pop, donde incorpora pues su experiencia vital y musical, donde ha compartido pues escenario pues con los más grandes del panorama heavy rockero nacional, como Barricada, Reincidente, Barón Rojo, Mago de Oz, Porreta y un largo etcétera. Y me refiero a Chua, que con este trabajo en solitario llamado De la Luna a la Tierra, que por cierto está muy bien, yo le he pegado así una oída, a ver, no es que tampoco sea nuestro estilo más heavy así clásico, pero está bastante bien, con el tema Todo Tiene Solución. Ese tema se lo quiero dedicar a Katy hoy, que es el día de Arsena Murach, donde aquel tema va dedicada para tu Katy, Tastimu. Venga, ahí está. Es muy fácil comenzar el camino. Lo difícil es seguirlo y terminar. Horizontes llenos de expectativas. Ahora lo que nos toca es realidad. Pueden destrozarnos los corazones, pero nunca dejéis de soñar. No hagáis caso a los que intentan cambiar el rumbo hacia atrás. No te preocupes, todo tiene solución. El viaje es corto, no pienses, inténtalo. Yo me pido dos. Hoy es el día, no puedes perdértelo. Siempre esperando a que sea mañana. El recorrido nadie lo andará por ti. Los relojes nunca paran, no esperan, ponte a vivir. No hace falta hacer malabares, debes fluir y caminar. Lo malo siempre por delante, de lo bueno que va a llegar. No te preocupes, todo tiene solución. El viaje es corto, no pienses, inténtalo. Puedes perdértelo. amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Valencia, cantando en solitario de nuestro amigo valenciano Chua. Y como siempre digo, si subes para Barcelona, ¿qué nos puedes traer? No, horchata no, horchata no queremos. Un buen vinito de Valencia. Y bueno, exacto, lo que he dicho antes, aquel tema va a dedicar para tú, Cati. Una abrazada y un patunet. Jo vaig a passar aquí amb una formació que, bueno, a finals d'aquest any passat, 2023, va treure un àlbum i que, juntament amb una altra formació que espero poder posar la setmana vinent, per mi van ser una de les formacions grans del thrash metal de la sèrie B. O sigui, no és el 4, o el 5, o el 5, o el 6, o el 99, no? Estaria. Aquesta penya... Aquesta penya s'anomenen Sadus i van treure l'any passat un LP després de feia molts anys, la veritat, de feia molts anys. Sadus és una formació de thrash metal americana de Califòrnia que tenia... Com que no? Sadus. Sadus. Són de death metal. Sadus death metal, no. Sí. Hòstia, serà per tu. Serà per tu. No, sí, perquè estos Sadus tenen discos d'hace un siglo, sí, no? Jo tinc un parell de discos. Jo tinc dos, els dos primers, vamos. Jo tinc l'Interstellar Experience. No, aquests són Assassins. Ah, sí, tens raó, que és així. Però bueno, però que de Sadus està considerada com una banda de death metal. Consideraran com siguin, però són un naixement del thrash metal. I un thrash metal, diguéssim, que tenia uns tocs progressius en aquell moment. O sigui, no eren la Bayària, no eren els alemanys i tenia una certa cosa, aquesta penya. I jo m'alegro. Han entrat un tema que no sé si és que el vocalista no dona per gaire més. Un tema, no, un LP. El LP es titula The Shadow Inside. Haciendo amigos aquí. The Shadow Inside. No, perquè és un tema en el que el thrash metal... El Illusions. El Illusions i el Hell Light Hallucinations, no? I l'altre Hell Hallucinations, no? El segon LP, Hell Hallucinations, no? No. No. Sembla que no surt per enlloc, eh? No. Bueno, jo tinc els dos primers discs. Tu sí que estàs al·lucinant. Sí, a veces se equivoca. Tu al·lucines tot el dia, además. A lo millor estem parlant de bandes diferents. Igual hay más de usados, eh? Per això, perquè a vegades tenien més d'un usados. Igual que hi ha bandes que si després mires a l'enciclopèdia en metal, on te surten. Per exemple, Eslovenia, una dotzena amb el mateix nom. Mira, doncs aquesta penya va néixer, diguéssim, al 85. I fins a l'any 97 van treure 4 LPs. Van fer una parada històrica i van treure al 2006 el que és el Out of Blood. Del 2006, Out of Blood. Sí, senyor. Al 2006. Al 2006, sí. I després, fins al 2023, han retornat amb aquest The Shadow Inside. T'ha gustat? M'ha encantat. El 23, l'any passat, The Shadow Inside, sí, senyor. Exacte. Sí. Doncs aquesta formació, ara em vaig a saltar la intro d'aquesta cançó, que la cançó és First Blood, la primera sang. No sé, és que la veritat, la traducció no la digueu. First Blood, la primera sang, però sí, però no em digueu de què va el tema. Perquè ara podríem parlar ja de que va de black metal, no? No sé, First Blood, no sé. Podríem parlar. El primer hachazo, no? Però que... Primera, no? El primer hachazo, després el segundo ja el segundo sangre, no? Pues esta peña va de eso, no? Tu imagina't. Pues el tercero te cortan los miembros, el miembro, los huevos, ¿eh? Yo, el pie, yo ahora con las cortinas, la nariz, tema, el te quita los ojos. Perquè aquests dos catinyo, no? Que són esto, las, no? Las primers, que eran, no? Brutals, no sé si ara si habrán cambiat o no, perquè eran... No han canviat. No han canviat, vale. No han canviat, han millorat. Han millorat. Lo que pasa que la veu surt pràcticament cap al final del tema o el que sigui. És un tema de 7 minuts. Trec la intro i començo amb la canya i després ja començarà a cantar el tio, però... Bueno. O sea, no vas a parar quan canta el tio? Sí, home, sí, claro, que és cap al final. Claro. Em salto la intro, torno a repetir-ho per tercera vegada. La intro seran 2 minuts. Claro. Pues aquí teniu Sadus, First Blood, amb el darrer LP del 2023. Doncs aquí teníeu els Shadows, aquesta formació de Califòrnia, com us dic. D'Antioch. Hòstia, el poble no el ho poble sé. El poble es diu Antioch. És que a vegades m'agrada dir d'on són, perquè dir d'Indiana, de Califòrnia, d'una cosa o de l'altra, doncs és que... Mitad de precio y doble... Sí, és que sí... Mitad de precio, Sergio. És que dius, és, Estats Units és tan gran o més gran que la Comunitat Econòmica Europea. Llavors és dir, com diu, aquí és dir, una comuni- banda és de la Comunitat Econòmica Europea, com Estats Units. Són una banda de Martorell, Barcelona. Pues allí són de Antioch, Califòrnia. Claro, és això, dius, o sea, no situar-te, però almenys saber que sí, també és un lloc molt gran. Califòrnia, ahí al costat del meu barri, la zona franca. Vale, pues venga, chaval. Bueno, pues nada, amigos, yo también voy a dedicarle un tema a mi churri, ¿eh? Y le voy a dedicar un ¿qué tema que... ¿Qué nombre es fastigoso de churri, tío? Pues sí, que es un poco... Una cosa, un poco es fastigoso, lo he dicho casi irónicamente. Germaneta, pero... un patunés si se te hace escultar. Exacto, ¿eh? Y mira, por el concierto este del sábado que tocan Alejandría, banda de versiones de Sangre Azul, que no sé nada de este grupo de versiones, pero no me extrañaría que hubiera músicos del grupo, ¿eh? No me extrañaría. No, no lo sé, la es verdad. Que no sé, me suena muy raro que alguien haga un grupo de versiones de Sangre Azul. No te extrañe, ¿eh? José Carlos, el Raya, ¿no surte para allá? No, el Raya no, el Raya no quiere que le involucren, no, pero que le va muy bien, no quiere que le involucren. No, pero esto demostraría la anécdota que me contaba Pep antes, a micrófono cerrado, que comentaba que, bueno, que amigos suyos iban a Sangre Azul, pero no lo decían. Sí, ya te digo, era como votar al PP, nadie lo decía. Me acuerdo voto oculto. ¿Fueron a verlos? Y no vinieron con nosotros, que no sé si era viernes o sábado, y no, con los años nos enteremos, ¿recordáis de aquel día que nos... Sí, que quedaba mi colega el Canijo y el Carlewiki. Y al final, y no, con los años nos dijeron que fueron a Sangre Azul, y nos lo tuvieron ocultado porque Sangre Azul era... Sí, era peste, te cortaban los huevos. Exacto, la peste. Yo, de hecho, lo vi con Ángel de Infierno, y ya te digo, y tocaron antes que Ángel de Infierno, el Ramatá. Y fue un infierno. Y con Manzano. Y en el Ramatad estaba hasta arriba con Sangre Azul. Y cuando acabó Sangre Azul, se fue un montón de peña para no, ver a Jerez. Es una banda, yo he leído muchas críticas de hace ya años, y los tienen por una crítica especializada buena, no el vecino del quinto tercera. Y con Sangre Azul, como una de las mejores bandas hard rock heavy de había mucha época, ¿eh? Había mucha pasta detrás de esa peña. Lo que pasa es que, evidentemente, no funcionó porque la gente, ni los que eran poperos... les parecía demasiado fuerte, y los que eran heavy, evidentemente, había que hacerse, ponerse una careta. Pero para funcionó ahí, más de lo que parecía sí, la calle, sí, porque luego, cuando te digo, actuaban, la gente iba. Al pan pan y al vino vino. Y sí, era una banda muy profesional, si digo, esta peña, sí, tío. Si treus el cuerpo a cuerpo, la canción cuerpo a cuerpo, sobretot, si treus això, el primer LP y el tercer... Son heavy metal, lo que pasa es que te has de mirar las imatges. En América no es miraba tan a show. Estaba en plena boga de Bon Jovi, estaba en plena boga de Motley Crue, de Twisted Sister, de Poison. A ver, aquí es miraban la imatge y la mariconada. Ellos eran la versión que estaban en Hispavos, no, que era una subsidiaria de EMI, y de super multinacional EMI, y quisieron tener una versión de lo que se estaba triunfando tipo Bon Jovi tal, claro. versión castiza. Lo que pasa es que aquí, claro, aquí con esa malla, los pelos cargados, claro, exacto. Quedaba como quedaba con los pelos cargados. Claro, madre mía, tío, háztelo mirar, colega. Tens l'altra superbanda, que era Niagara, que també van ficar la pota. També. Tens l'altra que van sortir també per la televisió. Júpiter, Shalom. Bueno, Júpiter, cuidado. Bella Bestia. Bueno, este era el rollo ya, el rollo glam. Sí, el rollo glam, sí, senyor. Júpiter era ja la sessió aquesta dels Goliath. Sí. Exacto, era la sesión de Goliat. Bueno, pues nada, pues voy a dedicárselo a mi preciosa Bego, ¿eh? El temita que supongo que sonará el sábado y se llama No puedo estar sin ti. A ver, venga ahí. Para los enamorados. Bueno, no. Se oye otra cosa, se oye más. Esto es que... buscando ese calor que solo tú me das. Y otra vez, recobrando la razón, me dice el corazón que ya no volverás. Y comienza un día más. No soy nada si no estás. En la fría oscuridad de mi jaula de cristal. Te llevas tú el amor y yo la soledad. Yo seré el eterno soñador que quiere oír tu voz. Dime dónde estás. Bueno, pues que tenía una de, en cada LP el Sangre Azul tenía una balada y bueno, una de ellas era que esta no puedo estar sin ti. Sergio, en aquel caso, le dedicaba a Bego y supongo que muchos de vosotros también le voy a dedicar a la vuestra parella, inclusivamente yo también le podría dedicar a la mea parella Nadia. Y bueno, se están picando a la puerta desde afuera. Sí, espero que esta adiós, peña no sabe clicar, digues, no sabe espichar una puerta. Así es que anem a continuar amb una altra cosa, senyor, sí. Miguel. Bueno, pues vamos avui el senyor... Yo siempre soy señor. Pues mira, ¿tú sabes que el senyor van posar la creu? Sí, que fes un bon tema, que si no posem la creu. Això ja en Semana Santa, ara estem celebrant San Valentín, luego en Semana Santa, sí, me pones en la cruz. Va, así pasa por el Calvario. Mira, tío, proposo un nom d'una banda, San Colocator. ¿San Colocator? Es que queda guapo, ¿no? San Colocator, la banda San Colocator. No, pero... Y San Colocator en el Billboard Rap número 70.000. San Patrás. San Colocador. San Patrás. San Patrás estamos de culo. San Patrás que y San Patricio, que por el culo me la limpio. Sí, sí, sí, es bueno, delicio. Vale, no sigamos por ahí. Sí. Bueno, el caso es que, eso, estamos celebrando el día de San Valentín, unos lo celebran más, otros menos. Salió una encuesta que de cada 10 parejas, 4 ni lo celebran ni hacen nada. Pero... el caso es que, bueno, que en el estamos en eso de heavy metal, ponemos trap, ponemos black, pero se han hecho grandes canciones, ¿no? De amor, no solo de amor romántico hacia una persona, sino hablando de lo que es el amor, ¿no? Antes lo hablábamos también un poco, ¿no? No solo es amor a la pareja, ¿no? Tenemos amor a la música, al rock and roll, al heavy, tenemos amor a la vida. Estamos enamorados de la vida, por eso esperamos durar mucho. Yo estoy enamorado del David. Del David, yo también, pero en secreto. Ahora que no nos oye nadie. Ahora que no nos oye nadie. Desde que me va a tocar la lotería de así, prácticamente poca pasta, digamos 4 millones de euros. Joder. En Nadal, pues aquí esta peña estén enamorados cada día. Sí, sí, diguéssim, es verdad. Diguéssim, el seu cul, ay, el meu cul está tan enganchado a la seva llengua que no podem. Pues, mira, se me ha quedado mal gusto a boca y todo. Pero no, bueno, es el primer. Bueno, pues entonces pues quería elegir un tema, ¿no? Un poco más genérico, ¿no? Bueno, que no sea algo del típico tema, ay, que te quiero mucho, te echo de menos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y pues buscando, estaban los mis queridos, queridísimos Tesla, que hicieron el Mechanical Resonance, si no recuerdo mal. El tema Love Song. Pero no es un tío. ¿A qué Tesla? Que no es un tío que tira satélites. Tesla tiene el nombre del tío, el tío que tira satélites. A ver, vamos más para atrás, Sí, porque eso es molta Tesla. Hay un gran inventor. Anotela, molta Tesla. En la época. Mira, ayer estuve viendo una película, La Guerra de las Corrientes. Son las 9 del vespre. La temperatura es de 12 graus. La humedad es del 94%. Sí, hablábamos de que ayer estaba viendo la película La Guerra de las Corrientes, que va sobre Thomas Alva Edison, este lo conocéis todos. ¿Eh? Thomas Alva Edison. ¿Eh? Pues la guerra que tuvo, porque él inventó la corriente continua, y un tal Winterhouse, que me parece que también es una marca de electrodomésticos y sí. Tal, con la ayuda de Nikola Tesla... Y hizo la corriente alterna. Y entonces hubo una guerra en ese de, a ver quién se, qué corriente se imponía, ¿no? La de AC/DC. La corriente alterna y la corriente continua. Ahí, el nacimiento de AC/DC con dos pelotas. Ahí está. Aquí Kitty que va a lesarse tanto. Si no habéis visto la película, ya os hago yo un spoiler. AC/DC con dos cojones. Bueno, pues el caso es ese, ¿no? Que sí, que Tesla fue también un gran inventor, sobre todo de aparatos eléctricos y tal. También se le atribuye la invención de la radio, lo que pasa es que también luchó, tuvo una guerra con Marconi, y al final pues parece que se la atribuyeron más a Marconi que a él, pero bueno, hay una controversia, y de hecho el disco de Tesla es The Great Radio Controversy. O sea que también tiene relación con la radio y con el Día de la Internacional de la Radio que hablamos ayer. Todo va cogido, no yo no pongo nada sin sentido, aquí todo va iniciado. Así que nada, pondremos el tema Love Song, es la canción de amor, realmente pues muy genérica, ¿no? Y viene a decir pues eso, ¿no? Que el amor está en todas partes y que está golpeando en tu puerta. Así que nada, no me enrollo más, que ya hay mucha gente aquí ya y tenemos que organizar esto. Tesla, Love Song. Bueno, pues aquí teníeu els Tesla, fent una mica d'història, i tenim també a Dilemia per aquí, que ens anuncien el concert, i també, bueno, mirarem de parlar d'aquí una estona de cosetes a veure de lo que s'aconteix ara mateix. Mentrestant, anem a punxar aquí un altre tema, pues sí, no? Anem a punxar un altre tema, i ara pues, nos vamos a Coria, Cáceres, con una banda de heavy metal old school fundada hace pues, muy poquito, en el 2022, y ya con un trabajo de estudio sacado el año pasado, el Ecos del Pasado, haciendo rima. Pues nada, y aquí os traigo el tema ensotanado de los extremeños, Pecata Nostra, heavy metal en toda regla, desde Extremadura. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de heavy metal desde Coria, Extremadura, desde Cáceres, llamada Pecata Nostra. Coria, aparte, es una ciutat, un poble, que és digna de veure, cuidado, Sí. Si passeu per allà, aneu a veure Coria. M'agafo una mica lluny, no sé si agafaré aquí el 109 o el tramvai. Bueno, jo m'he fet bastants anys, així com 15 anys, diguéssim, tota aquella ruta d'Extremadura. O sigui que et puc dir que Coria és una ciutat molt guapa. Venga, Ángel, buena tarde, buena nit. Hola, ¿cómo estáis reinsertados? ¿Cómo? Vale, ¿quién? Pues nada, vamos, no sé si es mucha actualidad o no, porque ya llevamos ya como un par de años ya con la misma paliza. Hablamos de la... Eso serás tú, no la reunión. El que aporta eso. Sí, no la reunión, sino la celebración de Pantera. Ya sabéis, ese movimiento para algunos una gran oportunidad de poder revivir épocas pasadas, para otros un gran ejercicio de cinismo y oportunismo, con las viudas de los dos hermanos Darrell, Abbott. Pues eso, ya sabéis, con Zakk Wylde y con la batería también de Anthrax, ¿no? El Dante, más el bajista y tal. Bueno, pues nada, vamos a recuperar de uno de sus proyectos que tiene aparcados, Phil Anselmo. Hablamos de quizás su proyecto más que ha llegado a más altas de cotas de calidad y de tal, que es los Down, ya sabéis, los Down, ese heavy pantanoso sabatiano, ¿vale? Que bueno, que tiene su gran número de seguidores y que básicamente lo lidera con Piper Keenan, ya sabes, de Corrosion of Conformity. Phil Anselmo a la voz, Sí. A la voz, yo los vi en el Sonisphere, a Down. Sí, ¿y qué tal? ¿Qué tal Down? La puta madre. Sí, ¿no? ¿Sí? Ese tema es muy pantanoso. Bueno, pues, ¿qué podemos decir más? Pues nada, que estarán de gira si pasáis por los stages en noviembre con Lamb of God, No sé quién será telonero de quién, pero bueno, eso ya, ¿qué más da? Y que también, no sé si lo comentasteis la semana pasada, cuando pinchasteis en exclusiva el primer tema de la Kerry King Band en solitario, que parece ser que hubo una OPA hostil bastante para conseguir a Phil Anselmo en las vocales para la banda de Kerry King. Al final no pudo ser, como están de celebración, no hubo fechas posibles, pero hubiese sido un mega bombazo, ¿no? Y en fin. Se lo ofreció, nada. ¿Verdad, Ángel? Se lo ofreció tocar. Sí, seguro que estuvieron mirando agendas y tal y no pudo ser, ¿no? Y entonces, claro, pues ha sido una mega bombaza. También está muy atareado con Pantera. Por eso, porque no le cuadraba, claro. ¿Vale? Pero recordad que todo eso hubiese invertido la situación. Es decir, recordad que Pantera en su momento más álgido llevaba de teloneros a Slayer. Sí, de teloneros, sí. Lo nunca visto. Para que Kerry King agachese la cabeza, vamos, tiene que ser algo... En fin, y bueno, ya como último un tema más del mundo de la noche, si pasáis por ahí por New Orleans, ya sabéis que su primer disco Nola está dedicado a New Orleans y vienen de allí y tal, la banda, como tal, sus influencias, pasad por el bar de Piper Keenan, ya sabéis, el de Bon Temps Rule, y os tomáis unas cañas a su salud, ¿vale? Y nada, vamos a poner este tema que nos va a presentar el mismo Phil Anselmo, ¿vale? Y que lo vamos a dedicar a un oyente que tiene muchas hojas que escribir en forma de recetas. El rey del sofrito. A. Marín. Down. I love you. Thank you. This next song we have not played in God knows how long. And we have definitely not played it since we have been on this side of the pond. And Jimmy Bauer starts this motherfucking song, and I think you know this one. This is one called Hail the Leaf. I can't sail a lone feeling. I might feel better. Smoke. Yeah. Stole. Sixth hour. Failed to rise, and a coward in reality's eyes could have gone smoked. I've been gone stole. scattered away. Alone I'm crying, broken chain, cause I'm too smoke. I give up. Snow. I want stop. Raise your motherfucking hands up, all the marijuana motherfucking cultivators. Let's go! Thank you. Bueno, doncs aquí teníeu el senyor Phil Anselmo a la veu amb, aquesta, amb aquests Pantera. Mira, com te ves, com te ves, com os veis, eh? Bien, tío, ¿ves bien o qué? Hoy tenéis subidón de audiencia. Espera, que lo que esteu escoltant és l'intent de que vagi seient la gent al estudi i presentar, diguéssim, aquí... A Dilemia, una gent que ja és coneguda per vosaltres i molt coneguda per nosaltres i també per una altra banda, molt estimada. Així que els tenim aquí en estudi, a veure, 3 i 2, 5, quan sou? 3, 2, 5, 6, en falta un. En falta un. Pep no surt. Pep no surt. Eh que no? S'ha de moure. Estàs aquí. ¿No mueven la cámara? No, pero si... ¿No mueven la cámara? ¿Para dónde? ¿Para aquí? ¿Para allá? No, vosotros dos quedaros donde estáis. ¿Pues vente para acá? No supo guays. Pep, junto de aquí. Pep, viene acá para aquí. Vine cap aquí, pa acá. Vine cap aquí, pa acá. Més cap aquí. Més cap aquí, que són molt carinyosos. Ara, són molt carinyosos. Ara, aquella càmera, aquella càmera. Aquella càmera s'ha de moure cap allà. Quina? Aquella, una mica cap allà. Ara. Ok. Venga. Venga. Ara sí que tenim aquí la gent. A tota la gent dins de l'estudi. Sí, la Societat de la Nieve, l'habéis visto? La Societat de la Nieve, l'habéis visto? Sí. No. L'he tornat a veure. Està en Sierra Nevada. En Sierra Nevada. Ni com a Nevada. Sí que és veritat. Bueno, pues ya estamos ya medio colocados. Estamos colocados. Ubicats. Y colocados de otra cosa. En el Dayon Sanz. Espera, púchate el micro. En la barriga de alguna manera. Púchate. Oye. Bueno, Alfonso, púchate el micro. Nos ha costado. Alfonso, acércate el micro, súbete un poco. No te agaches tú, sube el micro. A ver si tengo que relacionar. Ahí, así me gusta. Bueno, bien. Frótalo que sube. Estáis todos. ¿Estáis todos colocados? Aparte de que estáis en el sitio. No, que se coloque. Bueno, pues damos la bienvenida a Dilemia. Bueno, a representación de Dilemia, Fernando. Un placer enorme de tenerte aquí de nuevo. Muchas gracias. ¿Por qué Porque has estado bien, Alfonso. Para quien no lo sepa, pues bueno, Dilemia tuvo que hacer una parada obligatoria debido a problemas de salud. ¿Cómo estás, Fernando, tío? Yo, bueno, ahora de coña, tío, cojonudo. Lo has pasado mal, ¿no? Por sí, eso. Antes estaba cojo y ahora tengo un nudo en la garganta, tío. Y eres cojonudo. Un cojonudo. Pero que va bien, porque me dice el médico que siga con lo que toque mucho la guitarra y que repose y que esté con mis colegas y sobre todo tranquilidad. Que la que hay aquí, muchas, sobre todo. Bueno, aquí no tantas, aquí igual si te ve el médico te dice que te vuelvas para allá. Se apunta a la huerga. Eso espero. No, pero muy bien, y sobre todo quería dar un mensaje a todos mis colegas y amigos y amigas que me han apoyado en esta historia, que son muchos, y que sin ellos pues sería mucho más difícil. Desde aquí, los 10 que me oigan, o los 15, unos pocos más. Bueno, si pues, no, pues muchas gracias a todos y bueno, pues eso. Que seguimos para adelante y vamos a poder con el bicho. Nosotros contentísimos de que lo hayas superado, de que bueno, estás sí, estoy en ello, estoy tránsito, en estás todavía. Estoy en ello porque esto es difícil. Estás luchando, pero por lo menos has recuperado. Sí. Me acuerdo cuando saliste que hostia, que no podías ni coger una guitarra, ¿no? Ahora está, yo lo vi, parecía deporte de Fremont, ¿te acuerdas? Sí, hostia, bueno, y he engordado 6 kilos, tío. Mira los huesos, se los huesos, tío. Pero bueno, que esto es cosas que pasan en la vida y ya está. Mira, no, perdí una buena mena, avui es el día dels enamorats. Sí. No, y pienso que por parte de Metal Vortex, Fernando ha rebut molts petons. Sí. Compi también. Et donem amb tu, encara. Et donem la benvinguda también molts petons de Metal Vortex. Y bueno, que si no por vosotros, esto no es. No rigues esa maricona. Y supongo que deseoso de volver a coger la guitarra. Yo desde el primer día que salí del hospital, tío, el segundo ya estaba en el local tocando, tío. Que me salió una mierda, pero porque me obligué a hacer cosas. Porque tú me decías que no tenías casi ni fuerza. No, no, que va. Me sentaba en una silla y, claro, y la paciencia de mis colegas, tío, de Dilemia, que son tienen muchas. Uh-huh. Y me han apoyado bastante y los malos también. Te han esperado hasta, o sea, no ha habido ni Dilemia hasta que tú... Nada, que yo salgo del tratamiento de la quimioterapia, tío, y me voy a ensayar, tío. Joder. Y aún me dice que estoy hecho un toro, no sé, yo lo intento y me sale. Bueno, pues eso es importante. Yo creo que la pasión, antes lo decíamos, ¿no? Que es San Valentín el amor, pero el amor por la música, hostia, el amor, el tener pasión por algo, yo creo que es más medicina que cualquier mierda que a te a mí casi me ha salvado la vida, tío, ya te digo. La música. Entre los doctores y la guitarra. ¿Cuántas veces hemos oído esa frase? Pero es que es verdad, ¿no? Que quien tiene pasión y pasa por un mal momento, bueno, la música... Vosotros que tenéis muchos músicos por aquí, lo habrán dicho todos. Sí, lo habrán dicho la mayoría, y si alguno de vosotros toca algún instrumento, los cojones, lo que sea... El es el rollo de... ¿Ves? El ángel. El ángel tiene pasión por esta historia de Ascuyón. Pero que te salva la vida porque tienes una cosa que hacer, vas creando, encima te cambia la vida. Porque ha cambiado mucha historia, en tu vida cambia todo. Hombre, la mentalidad. Mentalidad total. Ahora llevo gorra en la cabeza, antes no llevaba, ¿eh? Unas cosas muy raras. Que te cambia la vida, pero es eso, que si no es por la música y el Miguel... Mi compañero de casa, pues esto no sería difícil. No sería lo mismo. Miguel es la persona que está segura al costado de Fernando, que se queda la matriz, está hablando. Miguel está siempre al pie del cañón. Ay, ay, ay. Vaya. Bueno, vamos a introducir un temita de Dilemia y comentamos las novedades que sí, que hay varias. Que hay varias. Bueno, con Sapigueu, que Dilemia es una formación que ya aporta. ¿Cuántos LPs, Dios? Cuatro. Cuatro. Bueno, cuatro contas el sí, primer, cuatro, la maqueta. Contas, cuatro, alguna maqueta y, vale, y alguno que hemos perdido en un cajón. En algún calaix. Y que, bueno, ens trobem moltes vegades a concerts solidaris y, sí, bueno, siempre son reivindicativos en las seves lletres. Y el tema que vas a punxar es... Bueno, vamos a poner la de, ¿cómo se llama? El hit, Gabriela. Bueno, Gabriela, un tema... El que quiera, sí. Sí, ¿no? Gabriela. Todos, los bueno, he creado, pero es vuestro hit, ¿no? Sí, bueno, el Llanto por Manuel, me parece que era, ¿no? El Llanto por Manuel, bueno, ¿a qué te era més de...? Sí, un poco light, pero bueno, está bien. Sí. La cosa dice Gabriel, que alguien se murió y llanto. Gabriela parla sobre el maltratament a una persona que no vol denunciar y al final, pues, es dona força perquè pugui denunciar. Está a la orden del día, como dice sí, el otro. Sí. Temas sociales, tío. Pues sí. Bueno, pues nada, introducimos, metemos esto de Gabriela de su primer EP, ¿no? Del tercero. Exacto, propiedad privada, pero privada con B. De privada. De privada. No os perdeu, que no quiero confundios. No os perdeu el videoclip. Sí. Y tampoco si trobeu a esta persona para el carrer, no la estuveu, que sabíeu que era el novio de aquesta. Bueno, de hecho la prota es mi hija, que no cobraba, pues la contratamos. ¿Y era el novio o seguís en el novio? No, que va, era un actor. Era un actor. Y casi le zurran, tío. Pues, cuidado. Era un actor, no sé dónde vino. Eso demuestra que la actuación estuvo muy bien hecha. Sí, es que somos muy pasionales. Los Dilemia somos muy pasionales. O sea que cuidadito. Aquí tenés que abrir la Dilemia. Yeah. vistiendo. Tienes un cuchillo clavado en el pecho que desprendes gotas de sueño. Dentro de su carne electrizante, 1000 voltios en su sangre recorren su cuerpo lleno de cardenales. Gabriela tiene un secreto y se calla. El olor asfáltico revoloteaba fuera de su cama. Gabriela ya no me llama, le da vergüenza que la vean con la cara moratada. Secreto y se calla, el dolor asfáltico revoloteaba fuera de su cama. Gabriela ya no me llama, le da vergüenza que la vean con la cara amoratada. Piensa en silencio esos años atrincherados, esas noches de alcohol. No muy bien refinados. La respiración y el alba calan tus labios prisioneros, criminales de guerra. Perdedores en la vida cotidiana. Gabriela tiene un secreto y se calla, el dolor asfáltico revoloteaba fuera de su cama. Gabriela ya no me llama, le da vergüenza que lo vean con la cara moratada. Bueno, doncs aquí veieu que aquí la penya va entrant a mesura que anem ficant les càmeres al seu lloc. La penya va entrant aquí de... Àngel, tu que ves cap allà, anda. Que te juntes al mateix germà, que sembla que sigueu una parella estranya. Venga, ja se't veu. Són clavaus, tio. Ah, sí, són clavaus, sí. A la creu es posaria jo, macho. A la creu. Bueno, pues és un tema que va sonar el tercer disc. El quart disc va ser una regravació de, diguéssim, dels primers temes. De primers temes que teníeu perduts por ahí, que no havien sonat bé. Una? Regravació dels temes. Sí, regravació, perquè havia mal gravat, havia temes molt mal gravats. Y ahora no sé si está bien grabado, ¿no? Pero bueno, que por lo menos nos hemos quedado con el gusanillo. Hombre, sí, joder, de hacerlo mejor, ¿sabes? Sí, joder, que tuvisteis un montón de gente que colaboró. Sí, sí, vino gente a colaborar, sí. Y desinteresadamente, bueno. Nos soplaron las birras de la nevera, pero bueno, eso bueno, no es lo de menos. Eso es lo de menos. Aquí, bueno, yo tengo que decir, porque yo he estado que su estudio, donde ensayan es un verdadero sitio. Sí, sí, es un hervidero. Y hay que comentar que en medio de la pandemia hicimos ahí un bolo ahí de aquello fue un exclusiva. Exclusiva. Clandestino. Que aquello fue. Clandestino. Que jugase las pelotas. Un foco, ¿no? Tremendo. Un foco de. Tremendo lo que pasó ahí. Bueno, y salió todo el mundo sano, porque nadie llevaba una puta mascarilla. Salió todo el mundo sanísimo, tío. Salió mal, el único que salió malo era yo. Y de pie, atando de pie, ¿no? Bueno, Fernando, obviamente ahora que estás por lo menos físicamente recuperado, estás todavía con tratamiento, pero estás recuperado y veo que vas a por todas, o sea, ya estás... ¿Qué proyecto tienes? Bueno, lo primero, claro, el día 24... El día 24 estamos ahí en los bus de Cornellá, que me he estado haciendo gimnasia para... Me he sentido preparado. Ajá. Y he estado haciendo unas flexiones y tal, y no había nadie debajo, ¿eh? Pero, un taburete. Pero he estado estoy activo y tocaremos una hora y cuarto, así. Hora y cuarto. Hora y cuarto, que... Pero bueno, sin muletas. Pues lo recordamos en Cornellá, en los Bus de Salsa, allá donde lo que era antes el Eroski. Tú eres con un grupo, Watching Society. Sí, unos chicos jóvenes que se ve que lo petan, ¿eh? En español, Watching Society. Y en inglés, Watching Foreign Over. ¡Uno que llega! Pues mola tu rollo, yes, sí, claro, all right. Sí, bueno, sí, de la Barceloneta, ya sabes, había que aprender allí. Pues ahí nos ha dado la oportunidad la peña esta de los Bus de Cornellá, tío, pero si nos preguntaron si queríamos hacerlo y tal. Y todos me miraban a mí, claro. Lo propusieron desde... Sí, sí, claro, claro. O sea, algo totalmente... Sí, sí. Espontáneo y tal, oye. Oye, ¿cómo estáis preparados para...? Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Y bueno, exclusiva. Y yo me miré al espejo y soy feliz, como decía... parálisis permanente. Parálisis permanente, sí. ¿No? ¿Qué será? ¿Al interior? Y lo cual, pues, lo decidimos hacerlo, tío. Y bueno, y no sabemos cómo saldrá, porque llevamos un poco así de descoloque. Y aparte porque como no nos colocamos ya, claro. Aparte del concierto, ¿estáis grabando? ¿Tenéis temas? Sí, estamos intentando grabar un disco nuevo, Dilemia también, porque tenemos temas ahí en el cajón que hacer. Claro, y la vida sigue, claro, esto este es un parón, continuo. Sí, bueno, sigue. Pero ha sido un parón obligado. Pero que siga contigo, coño. Sí, claro, ha sido un parón obligado, pero bueno, yo tengo un futuro, ¿eh? Sí, sí. Me quiero ir a vivir a otro planeta y... Ah, el planeta Fuerteventura. A colonizar aquello, y ¿no? Y creo que dejaré la música, no en breve, pero tengo planes de futuro. Porque me hago mayor y... De aquí a 50 años. Pero ahora, de aquí a 150 años estaré en otro planeta. Ya. Sí, estaré en otro planeta. De aquí y calvo. Exclusiva. El peliqui se va a otro planeta. Entonces, al planeta Agostini. Ese concierto es como una... Sí, es un reencuentro. ¿Cómo lo tomas? Es como un reencuentro, una reaparición tuya de decir, oye, vuelvo al escenario. Sí, porque tenemos más bolos, hay cositas más para adelante, sí, que ya iréis enterando. Que hay bastantes cositas, porque van saliendo cosas, claro, resurgir. Siempre habéis sido una banda muy activa, lo que pasa. Sí, sí, claro. De hecho, teníais conciertos preparados. Sí, tenemos varios que me tuvimos que cancelar por la historia de los hospitales, ¿eh? Sí, y las enfermeras, que son todos. Y gracias a Belviche, vaya equipazo, tíos. Vaya equipazo. Como el Barça. Pero sí, bueno. Bueno, no, mejor. Como Sevilla. ¡No sé! Pero vaya equipazo. Y bueno, mis proyectos son esos, hacer más música con Dilemia y con malos tragos también, que ya que estoy aquí aprovecho. Sacando un disco nuevo también y sacando muchísimos temas y trabajando mucho. Y con la tranquilidad y la calma que te da la música. Y ahora que no hay prisa. Pero no hay pausa. No hay prisa, pero es lo que te iba a decir. Pero ahora pero hay que te están metiendo de cabeza a todo, ¿no? Sí, sí. Yo ahora me ha dicho el médico que haga lo que me salga de los... Hombre, y de hecho lo estoy haciendo. Antes lo habíamos dicho, ¿no? Es que cuando uno pasa por este trago, la mentalidad debe cambiar totalmente, ¿no? Y la mente ocupada. Hay una previsión de que en vuestro concierto ahí en los Bux puede ser el concierto con más gente. No tengo ni idea. ¿Cómo lo ves? Conocemos muchísima gente y el que venga bien y el que no lo vemos la próxima, pero... Vamos, quien quiera llamar le regalamos dos entradas. Quien quiera llamar le regalamos dos entradas totalmente gratis. ¿Es al interior o al exterior el concert? Es el exterior. Y encima es gratis, creo. Lo de la entrada me parece que no sé qué viene. Era un anzuelo, bueno. Exclusiva. Era un cebo, pero... Repetimos esto, ¿eh? Hemos dicho dónde era... ¿Cuándo y dónde? A las 7:30. Entrada libre, entrada gratuita. 7:30. A partir de las 7:30. Tempranito, luego se podía cenar por ahí. Es que lo tenéis a huevo, tío. Y veréis a gente tocar en directo. Y sobre todo el grupo este que toca con nosotros se ve que... Dicen que son muy buenos. O sea, ¿De dónde son? Son de Cornellá. Aquí claro, somos todos de Cornellá. El rollete de, son chavales jóvenes que están dando mucha caña, se ve. Bueno, tengo información de ellos y bueno, me han puesto... Es bueno, bien, ¿no? Que se junten grupos veteranos con grupos que sí, a veces aprendemos algo los viejos, porque vienen dando mucha caña a la juventud, tío. Eso hay que coger tablas. Sí. A eso de veteranos, don Amol de Shock, tío. Son la coña, tío. Juntarse grupos chovas para veteranos. Sí. ¡Vaya, ya estamos! Es que, macho, dona más al show. Y avui es un día en el que no esté de parra de estas cosas, ¿eh? Oye, cuidado con lo que dices hoy, que... No, es un retail, el show. Pues yo voy a decir una cosa, no sé si importa que diga que el amor apesta, pero no lo voy a decir, ¿vale? Pero bueno, sí. Pues ya lo has dicho. En Italia es el amor apesto. Apesto, ¿eh? Como los espaguetis, ¿eh? Si no, podemos poner la canción de Tonino Caranone. Si me invitas una birra, yo te canto una canción. Hago en el amor. ¿Por qué voy a creer en el amor si me torturas? Madre mía. ¡Dejamos el del amor! Creo que viene el Mario Carotone. Oye, ponla, ponla. Es de Pamploni. De Pamploni, que está en la... cerca de Roma. Pamploni. Había un refrán que decía... Tonino Carotone, si me invitas a una birra, yo te canto una canción. Me lo dijo a mí a la oreja y me tuve que beber la birra, tío. Y te invito a una pizza calzone. De Pamploni. De Pamploni. Creo que viene el miércoles que viene Tonino por aquí. Bueno, dime, dice que vas a hacer temas nuevos. ¿Qué? Pero van a sonar porque vosotros somos reservados para... Tengo una... ¿Exclusiva? ¿Cómo era? ¡Vaya! Exclusiva. Exclusiva. A Metal Vortex se la vas a dar. Exclusiva. Sí, haremos dos temas nuevos de Dilemia en este día, tío. A ver si nos da tiempo y nos deja el jefe. Porque siempre todos los músicos hay que cumplir con los horarios. Hay que cumplir con los horarios. ¿Y cómo suenan los nuevos temas? Más agresivos, más calmados. Has metido... Hay un rollo de como un día como hoy. Hay un rollo de amor, de desamor. He compuesto un tema, tío. ¿Has compuesto un tema? ¿Pero tú? Sí. Yo he dado una idea. Yo hice una idea buena ahí. Y se ve que ha gustado bastante en el grupo. Como estamos todos separados ya, pues ha gustado. ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! Ha gustado bastante. ¡Exclusiva! Ha gustado bastante, por eso aviso a chicas y navegantes que estamos separados todos. Si queréis venir a la hora, ¿Hay alguna candidata? Que, bueno, o lo que se a la grupo, ¿no? Está... Tenemos todo abierto hasta las puertas. O sea, mira, cuidado, ¿no? Tampoco corazón, hace ¿no? falta que... Y el corazón. Breaking Heart. Porque... ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! Tenemos el corazón roto, ¿no? O sea, que entonces, encima... Pero... Yo me pensaba que ibais a volver con más agresividad y tal, y resulta que... Sí, pero como la vida te da estos golpes, a veces te deprimes y luego viene tu prima y no. No, hay canciones para todo, hay canciones para el sexo, para festivo, para llorar, para no llorar. Uh-huh. Y nosotros que vamos a hacer un poco de todas. Vale. Para que lloréis y hagáis cosas raras en vuestras... Bueno, el caso es que dos las vais a estrenar. Dos temas, pero con más... Sí, sí, estilo Dilemia, estilo Dilemia. Estilo Dilemia, ¿eh? Estilo Dilemia, porque tenemos un estilo que no sabemos hacer otra cosa. Lo sabemos, ¿y para qué vamos a cambiar ahora? Somos como los ACDC, tío, ¿para qué van a cambiar ahora claro. a hacer pop? Si funciona, o como Pedro Sánchez. O como Pedro Sánchez, ¿para qué va a ponerse al PP? Pero el rollo es así, que como sabemos lo que sabemos hacer, lo que hacemos. Y más que no aspiramos a... Más, yo no quiero aprender más, ¿para qué quiero aprender más? ¿Y cómo está Alberto? ¿Está en forma? Sí, estamos todos en forma. Sí, sí, más delgados todos, más delgados. ¿Más delgados, sí? Todos más delgados, más sanos. Ya no se bebe, no se fuma, bueno, da igual. Lo que queda en el local, queda en el local. Pero que estamos trabajando mucho, tío, y más que lo estamos haciendo con muchas ganas. Y claro, después de... ¿De momento solo tenéis los temas o ya estáis en estudio? Estamos trabajando, al parón este estamos trabajando, al parón pues hemos vuelto a retomar y claro, esto es... Esto tiene un proceso. ¿Tienes ya...? Sí, hay canciones. ¿Tienes nombre? Tenemos... Solo las canciones sueltas. Y hay proyectos en historia y bienvenido a la euforia de los perdedores o algo así. Porque somos todos unos perdedores y tenemos euforia, ¿no? Aparte de este concierto, ¿ya tenéis alguno más? Sí, hay algo, que iréis poquito a poco enterando. Porque ahora no lo puedo decirlo, porque claro, esto va... No, exclusiva. Lo... Exclusiva. Pero bueno, que sí, que en sitios grandes, ¿eh? A ver, en sitios chulos, sí, ya veréis. Sí. Pues y más con grupos de moda de Colombia. A la Cartuja con ACDC. Bueno, ahí nos han llamado. Nos han llamado, pero de momento no puedo salir del estado. En el aire. Oye, y una pregunta que te... Y ya ponemos otro temita, ¿vale? Y lo elegís vosotros. El tema del Morphy tal y cual, ¿hay algo en marcha o...? Sí, bueno. Te lo digo a ti. Sí, yo sé algo. Porque me parecería increíble que en Cornellá nos hiciera algo por el tema del Morphy. Sí, se está cociendo algo. Yo no estoy para decir estas cosas, pero algo he leído por ahí en Facebook y tal, que algo se está cociendo. Y bueno, nosotros nos hemos ofrecido desinteresadamente Dilemia, porque hacemos un rollete. Vosotros y si nos llaman estaremos con mucho gusto. Además, yo estuve con Morphy en el hospital ingresados todos juntos y estuvimos hablando mucho, ¿eh? Nos coincidimos allí y yo estuve pues una semana y media. Coincidí una semana y media con él. Sí, hacemos los paseos por ahí con el culo al aire y hablando de rock and roll, ya sabes, como dos viejos enamorados. Tuve la suerte o la desgracia porque... No, eso une mucho, la verdad. Y sí, pues nos apoyamos mucho en el sentido este hombre, claro, de lo que arrastran, ¿no? De los aparatos y estas cosas. Y nada, y algo se hará, algo se cuece por ahí. Bueno, he leído. Pues nada, esperemos que cuando tengáis algo ya. Y yo digo, Dilemia se ha ofrecido desinteresadamente a apoyar y si nos llama bien y si no, pues estaremos ahí apoyando. Ahí. Vale, ya se está cociendo. Que algo se cuece, que no sé nada, que yo es lo que he leído por ahí, sí. Hay que poner un poco de oreja nada más. Vale, pues nada, nosotros estaremos atentos también y en cuanto que tengáis algo, en cuanto que queréis que sí, sí, sí. Que bueno, sobre todo daros las gracias a vosotros que por el apoyo. Y venir el día 24, si queréis, ¿eh? Y si no, no vengáis. ¿Eh? Que yo soy yo, si yo vivo al lado, yo me caigo. ya, sí, aquí, sí. Tiene una tirolina. Tengo una tirolina ya para concierto. Y yo voy porque tengo que tocar, porque si no, no iba, tío. Eso me ha perdido en Cornellá, yo vivo ahora. Hombre, yo tengo una anécdota que fui a veros, una vez, y... Y me caí por las escaleras mecánicas. Del metro. Bueno, tenía unos pantalones blancos de estos, tipo, pero... La Zurich. Tipo sangre azul. Sí, pero estos quedaban un poco con topillos ahí negros y tal. Tipo lambada, ¿no? Y sí, me caí y se me rompieron todo. Y... Bueno, ahora... Ah, pues sí, ahora llegaste bien al bolo, llegaste cuando tiene que llegar un palurdo ahí, ¿no? Eso es una pena, no es una anécdota, es una pena, tío. Oye, hay que decirlo todo. Se la puedo seguir rodando ahí, es que hace daño y todo. Me salen granos de verte, tío. Joder. ¡Qué hostión, tío! Bueno, ¡qué hostión! Mecánica, todo rodando. Y habría niños ahí adelante. ¡Me tiró la ola, eh! No pudiste venir de la mejor manera a un concierto de Dilemia. Todo de atrapastoso y, sí, y desarrajado. No, sangre, no pasó nada. Sangre, de cuenta. Salió de casa. De escalera, ¿eh? Voy demasiado arreglado. Sí. Exclusiva. Exclusiva. No quería decir que somos unos palurdos, pero sí que lo somos. ¿Tú no has visto el meme aquel que posa que la abuelita? Niño, vaya a mirar a pantalones, los tenías todos rotos, te los he cosido. Y digo el niño, Dios, ya me has jodido todos los pantalones nuevos. ¡Flojísimo! Venga, pon un tema. ¿A ver, qué tema? ¿Quién tema? Va. Venga, va. Empieza la sesión. Venga. Porque empezamos otra vez ahí a resurgir. Sí. Y este es un temazo, Dios. Tiene mucha energía. Qué bueno los pantalones. Iba a bailar lambado, ¿verdad? Son cosas, cosas que lo cuento ahora después. Pues claro, en ese momento se hubiera reído todo el mundo. Sí, bueno, pues bueno, es un detalle. Pero bueno, echarte moneda. Echarte moneda. Tío, que me veía con los pantalones rotos y hoy por hoy. De diseño. Creo que lo conozco ya. Algunos años. Algunos años, ¿no? En el mismo barrio, viviendo en el mismo barrio. Sí, bueno, allí fue al encuentro de caza aquí. Mi barrio no hay heavy, solo hay dos, el heavy metal y yo. Uno más, hay competencia aquí. No, hay alguno más. Colega, un poco así de melenudo. Hombre, no, pero ya. Primero es él, el indio. Dice él. Melenudo ya era, queda poco. Yo voy disfrazado de persona normal. Sí, pero tú ya no vives en el barrio. No, ya no. Y me fui al otro barrio. Poco, bueno, pues aquí tenéis, empieza la sesión. Queda horrible. No empieza la sesión, ¿no? Empieza. Estás a punto, tienes tu voz. Abréchate el cinturón. Te pegaremos hoy en función. Ese dolor, ese pudor, lo calmaremos con rock and roll. Mira bien alrededor, no tengas miedo, empieza el show. Ya no dejes de querer, a pecho descubierto, sangre, fuego y él. Salta, ríe sin parar, que esta noche te pisará. Amigo, vamos ya a babor, vamos, quiero ir tu estarán actuando en tono. Bueno, que tenia un altre tema del dilema d'aquest propietat privada. Con B. Bueno, ¿ya habéis pensado, ya habéis pensado en el nuevo título y tal o no? Sí, bueno, ¿hay algún boceto? Sí, hay un vocera, bueno, por ahí que soy yo, hay un vocera, soy yo. Es que se llama Bienvenido a la euforia de los perdedores. ¿Sí? Pero no sé qué significa, pero bueno, yo que sé si lo habéis entendido todo. Pero algo sí se cuece, no es un boceto. Hay un boceto ahí. Que a mí me gusta, ¿verdad? Muchísimo, porque la euforia de los la euforia de los perdedores, pero sí, porque los perdedores también tenemos euforia, pero euforia y corazoncito. Tenemos euforia, tiene un trasfondo. Sí, claro. Sí, sí. Que tenemos euforia. Claro. No, lo y ganas de seguir, claro, aunque somos perdedores, que tampoco somos perdedores. Yo me siento ganador en mi historia. Hombre, pero tú desde luego. Sí, sí, yo me he ganado el cielo, porque estuve un rato ahí y me echaron para abajo. ¿Sí, quería no? decir que estuve un rato arriba y me echaron para abajo. Mira tú si es mala persona, que no ponen ni a Dal ni a Bash. pues algo habré hecho. Mira si tú eres mala persona, macho. Pero me podían haber hecho un reset de aquello de banco a cero, amigos cero. O sea, una nueva vida, tío, ya que me han bajado. No, bueno, porque entonces la cuenta bancaria a cero también, eso no. Da igual, pero que me pongan en una isla, en otro planeta. Pero si tú tinguesis una otra vida, ¿serías reggaetonero? No, tío, no creo. Porque ya de hecho no me gusta. Entonces esto es de Manat una sería, otra vida. Yo sería nueva. Flamenquito. Sería flamenquito. Sí, porque yo empecé a estudiar flamenco con la guitarra. ¿Y qué te impide ser un ocell de esta mena? ¿Que quieres ser un pájaro, yo? Claro, un flamenco. Son unas preguntas absurdas. Ya lo conoces, ¿no? Y encima, que lo intentas. He tardado, ¿eh? Sí, tú has tardado también, ¿no? Hombre, a mí eso me hace. No, pero los flamenco, porque yo como soy de Sevilla, tengo un poco arraigado al rollo andaluz y tal. Y empecé con el flamenco y las rumbas y estas historias. Pero no, entró una guitarra eléctrica en mi casa y ya tuve que dejarlo todo, tío, la novia, el yo pensaba que era flamenco de Flandes, mira, también, de Flandes. De Flandes, pero tú vas a ser de Flandes huevos. No, tú vas a ser de la banda, después vas a convertir en Flandes, pero Flandul. Flandul, sí, y los huevos, sí, también soy de esos que donan. Ese es de los Simpsons, de Flandes. El Flandes. El de las gafas. Flandes huevos. Pues eso que te digo, pues, ¿de qué me estabas preguntando? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo era mañana? Exclusiva, mañana va a llover. Hablábamos de lo de la euforia de los perdedores y fíjate dónde hemos ido a parar. Como cualquier perdedor que anda por aquí, por esta. Euforia da mucho juego. ¿Y la portada? La portada, no tenemos ni idea. Estamos todavía con. Tenemos seis temas ahí ya currados. Seis, cinco o seis ya están ahí. Cinco, seis y dos van a estar en el. Y dos van a estar en el Rockfest. ¿Tenéis ya vuestro propio estudio? ¿Estáis en un estudio? No, ahora tenemos que grabar en otro lado, pues estamos buscando. Pero esto de siempre. No vais a repetir. Al mejor postor. Pero no vais a repetir donde. No sé, no sabemos, porque esto. Yo quisiera cambiar esto como somos un consenso. ¿Sí? Cada uno dice una cosa, pues esto luego la votamos. Pero democracia. Pero habéis sonado muy bien en los dos últimos discos. Sí, ¿no? Pero también hay otros sonidos y otras historias. Pero bueno, esto lo tenemos que valorar. Bueno, el rollo es que tenemos que hacer cosas. Fernando, tú también estás a malos tragos, ¿no? Sí, estamos también grabando dos discos, pero van a ser vinilos. ¿Cómo que dos discos? Porque sí, estamos grabando 24 canciones y 25, no sé, un montón. ¿Tienen la máquina de hacer canciones? ¿Es un directo o qué es? ¿Un recopilatorio? No, son temas nuevos. ¿Caras B? No, ni cara, o sea, se han reinventado estos. Han hecho una cosa que no parece un malo trago. Es lo que siempre han querido hacer. Tocarse los huevos y hacer lo que les saca de las historias. Hacer lo que ellos quieren hacer. Temas condicionados con el punk rock y tal. Y ahora lo que quieren hacer es, pues esto que están haciendo. Con tranquilidad y mucha calma, hay temas de todo tipo. Que yo estoy flipado. Pues vais a flipar, está sonando un disco muy, muy, muy bueno, muy limpio. Bueno, pero tú ahí, en Malos Tragos, digamos que ellos son los que llevan la línea. No, yo estoy en nómina. Joder, pero también metes sí. Yo ya soy el guitarra, oficial. Titular. Titular. Soy el último, el que paga las Coca-Cola, pero... El que lleva las... El que trae los cafés, sí, porque esto es... Exclusiva. Exclusiva, soy el último. Después de soy del H-Monkey. Se siguen haciendo llevar las maletas después sí, de sí, los sí, bloqueados. Ahora porque estoy un poquito enfermillo y se apiadan de mí, pero vamos, que hasta que no me pasa... Estuve tocando en Puerto Llano con los de Maras y tal, y ahí llevaba yo las cosas. Perdón, en Puerto Llano. Pues sí, estuve tocando una Plaza Toro de... A la Plaza de Toros, joder. No, fue genial, mira. yo ya me podía morir tranquilo, de hecho casi me muero, ¿no? Pero que mi sueño era tocar una Plaza de Toros, tío, joder. Y meterme en los toriles, y beber birra gratis, y guisos, y una Plaza de Toros, en toda regla, tío. Sí, da la vuelta al ruedo, ¿no? Da la vuelta al ruedo, que la dimos, tío. Que vino muchísima gente, tío. Mientras que no te cuelgues la oreja y el rabo, eso ya... Ya, bueno, lo de rabo salí por piernas. Porque había dos muchachas que, claro... Que querían rabo. Que querían... Bueno. No. Hombre, exclusiva, no, exclusiva. Exclusiva. Casi le corta la oreja y el rabo. La oreja siempre la corta. Siempre estuvo muy bien lo de Puerto Llano, tío. Mira que un poco de rabo es mucho, ¿eh? Sí, sí. Y ahí en Puerto Llano decimos para grabar. Bueno, y Fernando, vosotros que sois muy famosos por financiaros a base de vuestro merchandising. Hostia, sí. ¿Cómo sí, sí. Nos autogestionamos. Os autogestionáis. ¿Y cómo habrá algo de material vuestro? No lo sabemos. Agotado, porque... ¿O lo habéis agotado? Sí, se agotan las cosas, claro. Al no vender nada, tampoco vendemos nada. Pero que algo, supongo, si alguien se quiere poner a vender desde aquí... Bueno, pero ¿cómo se ha ido el este último disco? ¿Habrá mercadillo? El disco no ha ido mal, no ha ido mal. No ha ido mal, ¿no? Pasa que ahora hay una cosa que nadie quiere ceder. Ahora todo el mundo compra las canciones por libre. No sé cómo vamos a sacar los siguientes discos. Porque hay una historia, no sé si lo sabéis, que los CDs... Sí, porque nadie compra CDs ya. Esto ya, el CD está obsoleto. Bueno, pero los conciertos sí que se venden. Para los nostálgicos, pero ¿cómo vendes tus canciones? Porque los CD, los coches ya no tienen CD. No, eso sí. Nadie tiene CD ya. El rollo, todo el mundo escucha Spotify por sí, plataformas y no sé el qué. Bandcamp, no sé. Bandcamp, sí. Bandcamp, vendes canciones, pero claro, nosotros somos unos zoquetes de los 80. Y claro, si no vendes el casete, ¿qué vas a hacer, tío? Ya. O sea que está la cosa para... Sabes que da un poco en el rollo analógico, sí, y ahora a la hora de tener que... Totalmente. Que bueno, yo, no nosotros, Dilemia. Creo que mucha gente no sabe. Por lo malo claro. También vamos a hacer vinilos, creo. Pero que no sabemos mucho, o sea, en qué formato vas a sacar. Es que claro, sí, porque va a ser coleccionista. Además será un doble o un triple, ¿no? Sí, doble. Si cuatro temas, dobla. Un doble, tío. Doble, claro, son cuatro caras. Cuatro temas, hay un presupuesto, cuidado, ¿no? Sí, bueno, lo vamos a tirar al barro, tío. Pero bueno, va a ser algo chulo. Y pues los malos tragos tienen muchos fans. Y bueno, mucho, y fuera de Barcelona mogollón. Uh-huh. Y bueno, y vamos a hacer un crowdfunding, me parece que se llama. Y creo que hay tirada. Va a ser un poquito... A ver, dos discos va a ser un poquito caro, pero va a ser algo chulo. Hombre, el que no lo quiera tener, solo va a tener esto, de este grupo, porque parece que a partir de ahora creo que no que hay un parón, pero yo creo que otros 24 temas yo no grabo. Yo me voy a otro planeta, como dije anteriormente. Yo tengo una cosa. Aquí, actualmente, el mercado de lo que es el CD, es verdad, del disc, está recuperándose el disc para coleccionistas. El CD es verdad que no es ven tant, però analògicament la gent que ho vol tenir no ho tindrà mai analògicament. Claro. És gent que... És veritat que si abans venies per collons 500, venies 500, la persona pues, deia, hòstia, al final és que no el vull, per dir bona mena. Ara actualment, d'una forma digital, la gent s'ho pot descarregar quan vulgui, escoltar quan vulgui, però arribarà un moment que no estaràs en plataforma. Claro, yo el otro día estuve hablando con una chica de una discográfica, tío, y le pregunté. Estuvimos cenando y tal. Y oye, ¿qué hacemos, tío? ¿Sacamos un casete o vamos a los 80 o qué hacemos? ¿Cómo es esto? Y me dice, lo tenéis muy mal los músicos de ahora, porque ahora solo se venden canciones. Yo ya sé de grupos, amigos míos, que venden una canción cada dos meses. Y tienen el disco ya grabado y cada dos meses sacan un tema. Y lo venden a dos pavos el tema, a un euro y medio, por decirte. Pero si incluso los grandes artistas lo también que hacen, lo hacen. El disco va a salir en mayo y ahora sacan un vídeo en YouTube, sí, para que eso tenga mucha audiencia, y de ahí sacan la pasta en YouTube. En Spotify lo sacan y tal, y lo sacan, lo que dices tú, de uno en uno. Y cuando sale el disco ya tienen ocho sacados ya. Claro, y sacan más pasta así todavía. Y sacan más pasta que lo que venden del disco. Porque son profesionales, pero claro, los que estamos así un poco entre vivimos en el monte con las cabras todavía. Claro, porque... Yo qué sé, tío, esto es un follón, claro, porque antes le dabas al play y al rec y te lo vas a grabar algo, tío. Y te lo pasaba a los colegas, pero es que ahora tienes que tener, bueno, tener un máster de imbecilidad, de me voy a otro planeta, pero, tío. Por ejemplo, vosotros en YouTube también habéis hecho vídeos. Sí, claro, pero más o menos visuales. Porque te obliga, es que te obliga. ¿Vais a hacer algún vídeo también? Sí, claro, hay posibilidad de todo. Sí, hay que hacer, claro, porque si quieres darte promoción, publicidad. Es la millor promoció. Sí, porque además ahora, como no estás en las redes, igual, bueno, el Facebook está obsoleto. Que se llenen muchas visualizaciones. Claro, ¿cuántas visualizaciones tienes que tener para que en YouTube saques algo? Bueno, tienes que tener 1,5 millones y pero tenemos solo 6,000 y bueno, ni buenas tardes, tío. Ni buenas tardes, no sabes ni quién eres, tío. Y la, claro, tenemos 6,000 y yo he visto 5,900, las he visto yo. O sea que. Lo cual ahí me doy a. En bucle. En bucle 00, que es lo que estamos. Hasta la tarde a verlo, ¿no? Sí, me tengo, claro, tengo una café ahora como estoy parado. A ver, vídeos de Dilemia. Exclusiva, ¿no? Exclusiva. Exclusiva. Pues se ha roto la máquina de la exclusiva. Sí, sí, no, estaba aquí. Bueno, pues le voy a dar un poco la chapa, esto es lo que hay en el mundo de musical, tío. Sí, sí, creo que está un poco jodida la cosa, ¿eh? Bueno, siempre ha estado jodida, ¿no? Pero, bueno, ¿y al Camerca de vais a tocar en el Camerca de Festival o no? No, no creo, no creo, no. Porque me has dado unas pistas un poco, ¿eh? No, no, no, son otros sitios más. Antes conciertos. Hombre, molaría mucho en Camerca, claro. ¿Sí? Pero vamos, que estos ya tienen su... Su caché. No, su caché, ya su cartel y su historia. Eso ya más lo estrenamos, ya tocamos. Y no triunfamos, pero tocamos. Pero bueno, pudimos decir que abrimos el festival aquel, pues, un año. Vamos a recordar a la audiencia otra vez el concierto, porque queda nada, correcto, un minuto, nos despedimos. El día 24... 24 a las 7 y media con Wachi Chochiti. Watchy Society. All right. Y Dilemia Rock and Roll Forever. Forever and the, y el reencuentro, que quiero veros a todos allí, porque tengo que deciros algo, os diré algo desde el escenario a todos. Vale. Bueno, y no sé, porque hay un apoyo. ¡Cabrones! Y diré, policía. Y diré, pagaros algo. Pagaros algo. No, pero sobre todo agradecer a todo el mundo. Que he tenido que pasar por esto para que me invites en una puta cerveza, cabrón. Ahora que sea sin alcohol, por favor. ¿Caerá alguna versión de Neil Young y Caballo Loco? Hostia, puede ser, sí, creo que exclusiva. Sí, ¿eh? Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Sí, sí, whisky en Cornellá, creo que también. Ah, por si alguien quiere un whisky en Cornellá, también creo que lo tenemos. Pues nada, queda un minuto, agradecerte sobre todo a los dos, pero a ti, Fernando, de todo corazón. Muchas gracias por el apoyo, tío. Y nada, tío, que somos muy afortunados de que hayas tirado para adelante. Sí, sí, y de tenerte aquí, porque te hemos hecho de menos todos. Sí, muy bien, pues muchas gracias. Yo a vosotros, en nombre de todos. Y seguro que este concierto va a ir mogollón de gente. Que venga, y si no, ya como el mundo nos conoce. Yo pondré una hucha, ¿eh? Nada, la hucha, ¿sabes para qué va a ser? Para la peña que tiene cáncer y apoyar ahí. Y si alguien quiere aportar, que aporte. Y sobre todo, mucho hay que luchar, tío. Hay que luchar por tu vida, por la de los demás y por el buen rollo. Eso, un último mensaje a la gente que si os pasa algo, seguir luchando, tío, que del gimnasio también se sale, tío. Y del gimnasio y de la droga y de las enfermedades. De se sale, el IKEA es más difícil. El IKEA es más difícil. Del rock and roll también es muy difícil, pero luchar. No puedo dejar el rock, que decía yo. Son las 10 de la nit. La temperatura es de...